juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen día, compañeros. Un gusto de compartir estos minutos de audición. Hoy jueves 2 de julio, quienes habla Martín Andrada desde Paysandú. Compañeros, antes de empezar con los temas del día de hoy, algo para informar los militantes del 26 de marzo, la Unidad Popular. En estas últimas horas falleció el compañero Jorge Leira, el Bocha, de la agrupación Buenos Aires. Queremos saludar a familiares y amigos y un reconocimiento al comprometido trabajo de la militancia. Así que bueno, un fuerte abrazo a familiares y amigos. También queremos informar que la agrupación Hugo Dermit del Cerro invita a colaborar, está ofreciendo para este sábado 4 al mediodía cazuela de mondongo a 150 pesos. Hay que hacer los pedidos con tiempo. La dirección es Civil 4318. Y bueno, y creo que los días se están prestando para un buen plato de cazuela de mondongo con este frío que estamos soportando. Y también ya de paso colaboramos con los compañeros que están haciendo un despliegue comprometido en el tema de la militancia. Y en estos tiempos se hace cada vez más necesario el tema de finanzas para poder estar acorde a los temas políticos del momento, ¿no? Así que bueno, saludamos primero a la iniciativa de los compañeros y después llamamos a la colaboración de toda la militancia para estar ese día, el sábado 4, consumiendo esa cazuela que me imagino cómo debe estar, va a quedar. Compañeros, comienzo del mes de julio, con muchos números, estadísticas frías, punzantes, acorde a lo que nos muestra estos días la naturaleza, días grises, de baja temperatura, lluvia, que sabemos que estas situaciones, la consecuencia de estas situaciones la sufren las clases populares más vulnerables y el pueblo trabajador. Todo esto sumado a la caída del empleo, la desocupación, el descenso del salario, el poder de compra en cuesta abajo y el aumento de la explotación a los trabajadores, ¿no? Con todo esto, lo que se ve, el gravame de esto del tema de los trabajadores, somos cada vez más explotados. Por otro lado, la concentración de los capitales y la mayor dependencia que tiene este país con los fondos internacionales y todo lo que es préstamo, cada vez más dependencia tiene este país, y que sin duda los compromisos que asume un gobierno de esta naturaleza, como se han venido dando, los compromisos los vamos a pagar sin duda los trabajadores con nuestro sudor y pena, ¿verdad? También tenemos una inflación de crecimiento de casi un 7% en estos primeros meses, y este porcentaje lo que más sube son los alimentos. Lo que más se siente acá es el tema las primeras cosas, lo primero que se consume en la clase trabajadora son alimentos, y cada vez se hace más inaccesible, ¿verdad? Y también tenemos en el marco de todas estas cosas, tenemos al gobierno multicolor, ¿no? Mucha prensa tiene de los de lo bien que está llevando, entre comillas, ¿no?, el tema de la pandemia, pero por otro lado, este gobierno multicolor no deja de mostrar sus uñas, ¿verdad?, acordando con los empresarios, con la cúpula sindical, un convenio puente, como le están llamando de ahora, ¿verdad?, desde ahora de este mes de julio a enero del mes siguiente, al siguiente año, ¿no?, el año que viene, de un 3%, en un ajuste a partir del año que viene de un 3%, sin saber todo lo que puede estar pasando con exactitud el tema de la evolución de la inflación de aquí a fin de año. Ya se pone una cifra y ¿qué significa esto? Rebaja salarial. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores ayer y hoy seguimos pagando la crisis. ¿Qué significa esto? Que la central del PCNT y la cúpula nos siguen entregando más allá de algún pataleo. Tristemente. Pero bueno, son las cosas que están pasando, son las cosas que debemos saber. A contrapartida de todo esto, compañeros, decimos, y lo informábamos el jueves pasado, terminando una gira por el litoral norte, acompañado por el compañero Daniel Pereira, formamos con satisfacción y alegría, y vemos en cada lugar que se viene reinstalando el trabajo de las agrupaciones con la particularidad de cada lugar, pero con una acertada disponibilidad a trabajar y aprovechar estas instancias de las municipales para colocar nuestro programa al servicio del pueblo. En cada agrupación vemos la denuncia, la preocupación por las situaciones que está pasando. Compañeros que les toca muy de cerca o son parte del sufrimiento del pueblo uruguayo. Está todo esto que decimos, pero también están los compañeros cómo van desarrollando en cada lugar su proyecto alternativo, atendiendo las necesidades de cada lugar. Vemos cómo los jóvenes van tomando iniciativa de trabajo militante, con un cronograma de trabajo que realmente es digno de saludar. Algo también a resaltar es como el diario La Juventud, hoy semanario, va adquiriendo un papel importante en la militancia. Lo percibimos, lo contratamos, ¿verdad?, en la visita a los medios, en la charla con los compañeros. Eso se vio, la importancia que tiene cada vez más propiciar el tema de que los compañeros tengan acceso al diario, y que eso significa para nosotros un vínculo permanente y también un tema de finanzas muy importante para cada agrupación. Acá por estos lados, en La Heroica, nuestra compañera candidata a la intendencia, Rosana Pereira, ha tenido un despliegue importante en los medios, estando a la altura de las circunstancias, con temas muy profundos, ¿verdad? Como es el salario del intendente, hablan de ética y moral, y por ahí ahora hay algunos que están tirando el salario del intendente, pero justamente para sacar réditos políticos. Más allá de eso, nosotros instalamos un tema de ética y moral, y que hacemos referencia a nuestras campañas anteriores donde estaba presente este tema, ¿no? Y eso es muy importante resaltarlo para que la gente lo sepa, ¿no? Y después tenemos también los temas que ha estado la compañera hablando, como son los temas de la privatización de la obra de vialidad, ¿no? Un tema muy importante acá que ha tenido muy preocupado por los altos costos y la calidad del trabajo. Ahí también nosotros, la compañera ha desarrollado los temas y nuestra posición frente a eso y nuestro programa, ¿no? Los fideicomisos, el tema del papel que puede jugar la intendencia de la Unidad Popular, priorizando y atendiendo la problemática de la gente, haciendo hincapié que se hace urgente cambiar y que es posible. Así que ese hoy el trabajo que estamos haciendo por acá, muy alentador, ya llegada en todos lados, con feria, ¿verdad? Así que, compañero, desde este rincón del país ya vamos a seguir organizando trabajo, a redoblar el esfuerzo. Se viene el tema de las listas, tenemos que llenar, compañero, las listas, que el compañero se sienta comprometido con nuestra causa, con nuestro programa, y que, bueno, podamos llegarle a todos con nuestra lista y que entiendan que una vez por todas el camino que marca la Unidad Popular y el 26 de marzo conducen al mejor vivir de nuestros ciudadanos. Antes de irnos, queremos saludar a la militancia de todo el país, pero en este caso y en especial vamos a saludar a los compañeros que tuvimos una gira y en contacto con ellos semana pasada. En eso llamamos a saludamos a Bulón y a los compañeros de Salto, al compañero Silva de Bella Unión, a Ribeiro y a toda la compañerada de Artigas, a los compañeros Víctor de Tacuarembó y sus compañeros, a los jóvenes por ese trabajo comprometido, y agradecer mucho la atención, el calor que se brinda ahí, recibido de los compañeros en cada lugar, y decirle que vamos a volver, vamos a dar una atención permanente ahí, y bueno, y estamos a redoblar los esfuerzos. Y no se olviden, compañeros, para este sábado 4, cazuela de mondongo a 150 pesos en el local del Cerro Hugo Dermín. Un abrazo, será hasta la próxima.